empresa tuvo bien invitar al señor director general de la CAR con el fin de poder hacer una visita técnica que permita conocer la realidad de una manera clara, de una manera cruda, y que a partir de la visita se tracen los planes de acción inmediatos para la intervención del río, que como lo vemos desde su propio origen tiene problemas de sedimentación, de contaminación, y hay que tomar unas medidas conjuntas entre la administración y la CAR para que podamos tener más tranquilidad frente a las amenazas del invierno que se avecina. Bueno, sin lugar a dudas, creamos expectativa en la comunidad. ¿Qué les decimos a ellos teniendo en cuenta que es algo que va de mediano a largo plazo? Bueno, la administración ya ha venido mostrando su voluntad de apoyo. Se ha venido trabajando en estas dos semanas con labores de limpieza, con labores de análisis técnicos, con apertura de canales para que fluya el agua, con barreras que se han venido improvisando. Y eso muestra que la administración tiene toda la voluntad de colaborar con la comunidad y vamos a trabajar de la mano con la CAR y con la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá para que esto termine en una canalización completa del río Soacha, que es lo que se requiere, obviamente atacando el origen del problema, que está justamente en los contaminadores del río, en los que han venido dañándolo en su cauce y que generan los problemas de inundación que ya hemos lamentado hasta ahora. Bueno, alcalde, vamos a tocar otro tema que tiene que ver con la construcción del acueducto en Ciudad del Azucre. ¿Qué hay de ese trabajo? Bueno, el acueducto en la Ciudad del Azucre ya está terminando. Es decir, ya están en los trabajos de instalaciones domiciliarias para poner en servicio ya el acueducto de manera definitiva. Y también se está adelantando la obra del alcantarillado. Son 6 grandes colectores. Va en una primera fase que abarcó un colector y medio, aproximadamente 2 colectores. Y ya la administración está en el proceso de contratación de los otros 4 brazos del alcantarillado de la Ciudadela. Bueno, recomendaciones para la comunidad. Bueno, fundamentalmente la comunidad tiene que ser consciente de la responsabilidad de no botar escombros, de no botar basuras, de no seguir contaminando el cauce del río y las sequías, porque eso generan también problemas de inundación. Y también pues que trabajemos unidos, es decir, que se hagan brigadas de trabajo en donde la comunidad, la administración y las demás entidades participamos en la solución del problema.